que tú regreses a mí, pero tú no regresabas. Y busqué en otras mujeres el amor que tú me diste, pero nada lo lograba. No podré igualar tu amor, nunca, nunca yo podré, porque tú eres única mujer. Porque yo te quiero tanto y te seguiré esperando. Algún día volverás. Te seguiré esperando, amor, te seguiré esperando. Los besos que me diste un día ahora me están matando. Esperé que tú regreses a mí, pero tú no regresabas. Y busqué en otras mujeres el amor que tú me diste, pero no lo lograba. No podré igualar tu amor, nunca, nunca yo podré, porque tú eres única mujer. Porque yo te quiero tanto y te seguiré esperando. Ahora me están matando.